Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar, para volar, para volar, para volar, para volar. Yeah. Estás mojado, ya no te quiero. Oh yeah. Tu pelo con la lluvia no, no, no. Oh yeah. Ah, ah, ah. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Un perro. Oh yeah. Cuando llegaste me metí, me dijiste loco.

Thank you. Thank you.

redención. La luz no deja de pulsar. Barracas, soy de Leo, músico, pero sobre todo amante de la música. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente y es: mereces lo que sueñas.

esta noche dispuesta a dar su vanidad pa' jugar su parte coqueta. Está tan lanzada, le viene lo que hará. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual. Oh,

yo más vivo sin perder mi mirada. Y así en un paso para despistar. Me quedo viola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Sacar una foto, ¿eh?